El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te acuerdas de cuando se hacían esas campañas educativas para que la gente botara la basura en su lugar? Sí, vale, pero ¿por qué dejaron de hacer eso? Ahora le reclamas a la gente en la calle y te miran como si estuvieras loco. Sí, te miran como si eso no fuera con ellos, como si botar la basura en la calle no los afectara. Bueno, pero es que no los afecta tanto. Es decir, la ciudad se nos pone fea, pero el que queda fregado es el que tiene que recoger. Se supone que uno pone la basura en su lugar para que el aseo urbano venga y haga lo suyo. No vale, el problema es mucho más grave que una cuestión de logística. Ahora que están empezando las lluvias, fíjate en todas esas torrenteras y alcantarillas que se desbordan. El agua arrastra todo lo que se consigue en el piso. Y si al piso lo que tiene es basura, los drenajes terminan tapados. ¿Sabes qué es increíble? La cantidad de plástico que baja por el Guaire cada vez que cae un palo de agua. Bueno, de plástico y de todo tipo de desechos. Botes de jugo, de refresco, de papitas, de desinfectante, desodorante, bolsas, pañales, tablas, papeles. De todo baja por ese río. Y finalmente todo eso va a dar al mar. O sea que tirar la basura al piso no solo te inunda la ciudad, sino que terminas dañándole el hábitat a algún animal marino a miles de kilómetros. ¡Qué mal! Lo que pasa es que la gente cree que lo que no ve no existe. Dejan la basura ahí tirada porque en algún momento va a desaparecer mágicamente. Pues no, no desaparece. Se queda ahí generándole problemas a todo el mundo y después pasa el resto de la eternidad flotando en el mar. Entonces, en resumen, por eso es que Caracas se inunda todos los años. Porque sus drenajes se tapan de basura. Sí, y el problema no son solo las inundaciones. Cuando los drenajes no funcionan bien en una ciudad tan montañosa, lo que ocurre son deslaves y derrumbes. Además es desesperante vivir en una ciudad donde hay basura por todos lados. Tal cual, es como tú dices, uno se asoma al Guaire y entiende la magnitud del problema. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.